Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas de este Aire Puro 580. Estamos acá hoy sábado 23 de marzo en Rangue en Paine. en el encuentro plurinacional por el agua y los territorios. Vamos a estar acá hablando con los dirigentes que hay en la zona para que nos expliquen un poco cómo por qué estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Ayer se hizo la marcha por el agua. La marcha nacional, así que nos van a estar contando cómo estuvo eso. Estamos con Paulina, que es parte como de la organización de este encuentro. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Un poco resfriada, pero muy bien, muy contenta de este encuentro. Buenísimo, sí. Ahí nos vas a estar contando un poquito cómo han estado las cosas y en qué consiste un poco el programa de este encuentro en el que estamos hoy y que va a seguir el día de mañana. Así que, ¿cómo está ahí, Mel? Estamos con la Mel acá transmitiendo. Aquí con calorcito, también un poco resfriada, así que mi voz no se escucha muy bien. Pero estamos súper contentos, yo estoy muy contenta por estar aquí, por estar en este séptimo encuentro plurinacional. Como Aire Puro creo que hemos estado en todos, si no casi todos. Así que nada, pues muy contenta por repetirse esa instancia. Estamos en un lugar muy hermoso, muy muy hermoso. Estamos cerquita de la laguna, lamentablemente que está seca. Pero el ambiente está súper lindo, aquí acompañándose la gente de diferentes territorios, eso siempre es algo que nos alegra y nos revitaliza para seguir con la lucha, porque nos encontramos en distintas partes, nos comentamos cómo hemos estado, muchas caritas conocidas, entonces es un encuentro y un reencuentro para seguir articulada después. Así que nada, muy contenta, muy feliz de haber llegado a estas tierras. Y a darle pues este Aire Puro, entonces vamos a estar hablando principalmente de lo que está pasando aquí en este encuentro, por qué hoy, por qué la marcha ayer 22 de marzo, cómo ha sido todo este tema de la articulación de la organización para poder llevar a cabo esto, los diferentes conflictos que hay encontrándose en estos momentos en este territorio. Y también tenemos contacto telefónico, ¿no, Connie? Sí, por la marcha por una vivienda digna. Que eso está sucediendo ahora en Santiago, así que vamos a saber un poquito cómo está. Hoy día conversábamos ayer con una compa con la que vamos a hacer el contacto, que este Aire Puro es como de bien, así como agua y vivienda. Igual así, buena, que en cada espacio que nos permita la vida estemos ahí dando la lucha, po. Así que, y reivindicando nuestros derechos, y al final el agua es un derecho. Acá, bueno, lo podemos palpar desde acá, desde donde estamos. Podemos ver la laguna como, o sea, lo que el espacio donde se situaba la laguna y vemos todo este territorio que está seco, la sequía acá es profunda, entonces además de las otras cosas que han llevado a que la laguna se seque y que acá no haya agua. Así que, bueno, nos vamos a una musiquita y seguimos conversando. Ya, buenísima. Vamos a escuchar una musiquita de allá de la Patagonia, ya. Un grupo que se llama La Mina Contamina, que conocimos con el Checho cuando anduvimos por Coyhaique, un grupo de cabros así bacán, remotivado, y esta canción se llama Cuidemos la Tierra y la grabaron en vivo en Puerto Cisne, un encuentro que se hizo hace poquito por allá en ese territorio. Así que nos vamos a escuchar esa musiquita y volvemos con este séptimo encuentro plurinacional. Bacán, hermano, muchas gracias a los cabros que se organizan otra vez. Yo siempre organizo lo mismo, pero muchas gracias a los que se organizan, cabros, y hacer cosas de otra forma. No lo que lo muestra el Estado, nosotros nos organizamos solo, aprendemos a organizarnos solo y vámonos, pues, esa es. ¡Eso! ¿Sí? Cuidemos los ríos, cuidemos el agua, cuidemos la tierra, cabros. ¿Le salió un paleón? ¿Está grabando, no? Ay, yo sí respondiendo. Lucas, mira, como te digo, tengo la plata en la casa, yo todavía no voy, pero no te va a ir. No, te preocupes. Dale, me ¿qué pasa? ¿Qué digo? Ya va a pasar. ¿Y no lo probaste hoy? ¿Cómo guardando los ojos? ¿Cómo antes escuchar Aire Puro? Escúchanos en otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde Internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet, radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantillín, desde Tenochtitlán. ¡Órale, güey! ¡Abajo, Peña Nieto! Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la Placere, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. En este Aire Puro 580, ¿no? 580 ya. Y estamos desde Rangue, desde este séptimo encuentro plurinacional. El nombre no me acuerdo, ¿por las aguas y los territorios será también? Encuentro plurinacional, sí. Por las aguas y los territorios. Y estamos con Paulina. Paulina, que aquí desde estas mismas tierritas, para que nos cuente un poco cómo ha sido todo este tema. Pues bueno, no sé, en verdad cuéntanos tú lo que nos quieras contar de por qué estamos aquí, como un poco contextualizar también por qué este encuentro se hace hoy aquí en Rangue. Buenísimo, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá transmitiendo en vivo el encuentro, el séptimo encuentro plurinacional de los territorios. Bueno, todo esto comenzó con, bueno, yo soy del Comité por la Defensa de Paine. Nosotros como comité hace tres años nos articulamos con el Movimiento por Agua y Territorio, el MAT, que articula a varias organizaciones sociales a nivel nacional. Y desde acá, y como comenzó este problema hace ya 2 años, cuando comenzó la muerte de la laguna, primero con la contaminación, después con la mortandad de peces, después con la bajada de agua, con la escasez de agua, hasta llegar a lo que hace un año y medio, la sequía total del lugar. Uh-huh. Entonces, por eso que, para contextualizar, desde ahí, desde el Comité de la Defensa, yo me uní al Movimiento por Agua de Paine y pudimos hacer este nexo con el movimiento para que el encuentro plurinacional pudiera ser acá, que escogieran la localidad de Paine, y escogimos este lugar de sacrificio que es Rangue para poder realizar el encuentro. Uh-huh. Y bueno, todo comenzó hace 12 años, o sea, la laguna en 12 años se secó completamente. La laguna es la única laguna, era la única laguna natural de la región metropolitana, un pulmón verde, un ojo de mar, que es un acuífero entero donde el agua de la laguna era la misma agua que consumían las personas en sus casas. Ya era algo que la gente desconocía, la gente pensaba que la laguna era un algo aparte de las napas y de los pozos que ellos consumían diariamente, claramente. Entonces, ahí comenzó todo este problema con la sobrepoblación de este lugar. Comenzaron a llegar muchas inmobiliarias a este lugar, ya poblando la mayor parte de los cerros, donde en estos momentos no hay ningún lugar libre donde uno pueda ingresar. Solamente hay una reserva natural, Alto de Cantillana, donde la gente de acá, algunas pueden entrar gratis o pueden pagar 1000 pesos y pueden subir a los cerros, pero es el único lugar donde se puede ingresar. Y también la laguna, ahora se dice que es laguna, pero jamás se pudo conseguir de que legítimamente pudiera aparecer como en los registros como una laguna natural, ya que la laguna siempre apareció como un tranque privado, entonces también la gente no podía ingresar libremente tampoco a este lugar. Entonces, debido a este impedimento tan grande de que la laguna aparecía como tranque, siendo una laguna natural, ¿aparecía como tranque en el plan regulador? Aparecía como tranque en el municipio. Estaba registrado por ciertas personas como tranque privado. Entonces, wow. Supuestamente los dueños de este tranque eran algunas familias bien conocidas dentro del sector. Debido a esto, todas las personas que quisieron ayudar a cuidar ese lugar, la laguna, no pudieron hacerlo por este impedimento. ¿Por qué? Porque si era de privado, nadie podía ingresar, nadie podía hacer ninguna investigación sin pedir permiso a estas personas. Entonces, nunca se pudo hacer nada por la laguna, y lo que provocó que la laguna se secara sin que nadie pudiera intervenir. Desde el octubre del año antepasado, la gente de la cuesta de Rangue comenzó a no tener agua. Ya primero comenzaron con cortes pequeños, que corría poca agua, y después ya unos meses pasaron y el agua se cortó totalmente en la cuesta. Y después, obviamente, que eso empezó a bajar, llegando al lugar céntrico de lo que era Rangue. Después no solamente afectó Rangue, sino que comenzó a afectar a la localidad vecina, que es la localidad de Los Hornos. Uh-huh. Entonces, debido a esta problemática, las dirigentes de las localidades comenzaron a organizarse y se unieron a este movimiento por el agua y territorio. En estos momentos solamente están las dirigentes de Los Hornos y la dirigente de Pintué conformando este movimiento, ya que al secarse las napas subterráneas, ya al bajar la cantidad de agua de las napas, el agua potable rural ya no dio abasto. El pozo que había fue intervenido, ya que enfrente del pozo del agua potable rural está la agrícola Garcés, ¿ya? Que es una plantación, un monocultivo de cerezos, que hizo un pozo mucho más profundo que el del agua potable rural. Entonces, al hacer un pozo mucho más profundo, el agua obviamente que se iba hacia sus plantaciones y no hacia el pozo que abastecía a toda la localidad de la cuenca de Culebra. Pauli, cuéntanos un poco más acerca de estos pozos. Para la gente que sabe un poco de los pozos que se ocupan en el campo, es alrededor de 3 a 4 metros, es como lo normal, o quizá un poco más, pero ¿de cuántos son los pozos acá? ¿De cuánto es el pozo que hizo esta persona, por ejemplo? Mira, en este momento hay una cantidad enorme de pozos ilegales, ¿ya? Debido a que la gente que tiene dinero, la gente de condominio, ha hecho uno o dos pozos por casa, por lugar donde viven ellos. Los pozos en estos momentos tienen una profundidad de más de 90 metros, ¿ya? En estos momentos los cerezos, calculamos, no tengo como la exactitud de la profundidad del pozo de los cerezos, pero es mayor al de el APR, que debe ser unos ciento y tantos metros de profundidad. Uh-huh. ¿Ya? Y el pozo del APR tenía de profundidad 60 metros. Entonces, había que profundizar más este pozo. Uh-huh. ¿Ya? Y como había que profundizarlo más, necesitábamos mucho dinero. Entonces necesitábamos 140 millones para poder habilitar el pozo del APR, ¿ya? Y esto se iba a habilitar este próximo año, en el 2020. O sea, la gente no iba a tener agua todo este año, el 2019, y recién se iba a habilitar en el 2020 los pozos. Uh-huh. Así que era, imagínate, era algo tremendo, era algo terrible para la gente, o sea, de verdad que insalubre, de verdad. La gente empezó a comprar estanques sin tener conocimiento de que no se puede exponer al sol, de que el agua de ahí realmente no era para consumo humano, porque el expuesto al sol, el plástico igual genera, suelta igual unos químicos, debe soltar algunas cosas, entonces la gente que tomaba agua de ahí era amarga. Mm. Entonces, y después de unos días, sin tener un motor que pudiera como ir moviendo el agua duraba, no sé, dos días, un día, y después se ponía verde. Entonces el municipio comenzó a mandar dos camiones al Jíber al día. Y el agua que mandaban los camiones al Jíber no daban abasto. Y era un agua que al final duraba casi, no duraba ni el día y se ponía verde. Entonces una crisis profunda como en este sentido para el consumo humano, para el consumo de también de los animales, ¿cierto? Porque no olvidemos que estamos en un sector rural y también para las cosechas, para toda la... en el sentido, por ejemplo, de la producción agrícola o ganadera. ¿Acá cómo ha afectado eso, Paulina? Como hace poco contaba en plenaria en este encuentro una compañera, Fernanda Ortiz, es muy triste que la agricultura acá se murió. Uh-huh. Hay muy pocos pequeños agricultores y estamos llenos de monocultivo. Uh-huh. Lleno de empresas agrícolas que se han posicionado y han convencido a las personas de que ellos no son capaces de poder cultivar en sus pequeñas hectáreas. ¿Ya? La gente que trabajaba en la agricultura hoy en día trabaja en estas agrícolas. Y debido a la crisis hídrica y por no tener los recursos y por no tener tampoco el conocimiento de cómo se puede utilizar el agua, de cómo se pueden hacer sistemas de regadío mucho más eficaces para poder utilizar menos consumo, la gente ha decidido no cultivar. Entonces acá la agricultura ya no existe. Hay como tres personas que cultivan y paramos de contar. Uh-huh. ¿Y cómo tú piensas que, no sé, de acuerdo a lo que tú has vivido, porque como tú eres de acá y has visto todos estos cambios, ¿cierto? ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el hecho de, no sé, esta desigualdad igual que es económica y que ha traído todos estos problemas socioambientales? O sea, ha ido creciendo en el tiempo, por ejemplo. Ha ido creciendo en el tiempo y se ve una desigualdad gigante. La gente que vive en condominios, la gente que tiene plata acá, todos tienen pozo y todos tenían agua. Las únicas personas que no tenían agua era la gente que ha vivido toda la vida acá. ¿Por qué no? Porque para hacer un pozo se necesita tener harta plata. Entonces solamente la gente pudo empezar a movilizarse, empezar a organizarse, empezar a hacer marcha, empezar a exigir reuniones con el alcalde para poder exigir que se pudieran saltar la licitación y que el agua se pudiera y el pozo se pudiera habilitar este año, que solamente tiene 90 metros de profundidad, siendo que hay muchos pozos dentro de acá de la localidad que tienen más de 100 metros de profundidad. Uh-huh. Sabemos que esa no es la solución. O sea, nosotros estamos claros de que pudimos conseguir de que habilitaran el pozo este año, pero sabemos que la lucha sigue y que en unos meses más nuevamente vamos a quedar sin agua y nuevamente vamos a tener que profundizar el pozo. Eso lo tenemos claro. Porque mientras nosotros profundizamos el pozo, las agrícolas profundizan más el pozo y también los condominios que hay por acá también vuelven a hacer pozos nuevos y a profundizar también las napas. En el sentido de, por ejemplo, de esta presión inmobiliaria que hay como sobre el agua, ¿cierto? ¿Se siguen construyendo más condominios y sobre todo después de esta crisis? Mira, el año pasado, si no me equivoco, ya estábamos todos entendiendo de que no se podían construir más condominios, que ya no podía llegar más gente acá, porque si llega más gente es más consumo de agua. Y realmente se consume mucha agua, la gente tiene sus piscinas, la gente, todos quiere darse ese lujo porque tienen los espacios para poder hacerlo. Y construyeron el último condominio, habiendo esta problemática de agua, el municipio sabiendo, teniendo toda la información de que se iba a secar, ¿ya? Dieron el paso para que se construyera otra inmobiliaria que está muy cerca de acá, de donde estamos nosotros, que se llama el condominio La Capilla. Donde aparte de construir y de hacer un pozo muy profundo que hay, es un pozo enorme, deforestaron también todo el lugar, todos los árboles endémicos estaban ahí, los espinos, los boldos, era un lugar donde nosotros íbamos, era el único lugar donde nosotros podíamos ingresar. ¿Ya? Era el único lugar donde la gente podía ir a caminar, era un lugar donde se podía ir a disfrutar, donde tú podías ir a buscar boldo, te podías ir a hacer un picnic. Y ese lugar al final se convirtió ahora en otro condominio. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que...? Porque acá igual es una localidad muy pequeña, entonces los vecinos se conocen. ¿Ustedes conocen a la gente que vive en los condominios? ¿Cuál es su visión de todo este problema? Bueno, como todo, hay gente que es muy consciente. De hecho, hay algo que tengo que asumir, que la gente que vive en los condominios apoya mucho más a veces que la misma gente que vive acá en la localidad, y eso es muy triste. Es muy triste ver que la gente del sector no ve la magnitud de lo que está sucediendo. Es muy triste que tengan esa mentalidad todavía muy de el empleado y el patrón de fondo, de que yo aguanto todo nomás, y hay una incoherencia enorme. Imagínate que hay gente que es parte de la PR, ¿ya? De la PR, del agua potable rural, ya que está encargado de velar ya nuestro bienestar, de tener agua todos los días. Y esta persona le trabaja a una persona que tiene mucho dinero, que riega su pasto, que es una hectárea las 24 horas del día. Un surtidor dando vueltas, habiendo una escasez hídrica tremenda alrededor, al lado de su casa. Esa misma persona de la PR, siendo que él tampoco tiene agua, o tenía agua porque ahora llegó, le iba a regar todos los días el pasto, ni siquiera unas plantas, ni siquiera, no sé, unos árboles, a su patrón. Entonces, ese tipo de mentalidad hay acá en este sector. Una mentalidad de no valoración del lugar donde ellos han vivido. Una ignorancia tremenda de la valorización del lugar y del recurso. Y creen mucho en las autoridades, además. Ahí está el tema también. Que en vez de creer en una vecina que le está diciendo, mire, necesitamos hacer algo, ellos le creen al municipio, le creen a una persona que habla más bonito, que tiene no sé cuántos cartones, de que estudia no sé en qué universidad, y a él le creo. Y no le cree a la persona que conoce toda la vida. Claro. Esa es la realidad con la que nos encontramos acá, por eso llegamos a este punto. Y la gente de Paine, por ejemplo, ya, vamos a una musiquita. Deja la pregunta hecha y volvemos después, sí, de la musiquita, ¿te tinca? Que la gente de Paine me llama la atención, igual aprovechando de que este programa se escuche en la voz de Paine. Ahí como, bueno, ahí te dejo la pregunta hecha y nos vamos a la musiquita y volvemos con que nos cuentes eso, po. Ya. ¿Qué es lo que piensa la gente? Vamos a escuchar a la Rebeca Lane con una canción que se llama Llora el cielo. Así que nos vamos a escuchar a esta cabra opulenta y volvemos. Y que llore el cielo por y acá. Y que llore, sí, porque claro, yo igual también como pregunta te dejo como si han visto algún mecanismo de como de volver a que vuelva a tener agua la laguna, pues como alguna, no sé, a lo mejor hay como alguna plantita que pueda servir, o no sé, alguna forma que de repente ayude también a que esta laguna vuelva a tener agüita, que vaya llenándose de nuevo. Así que entre esa forma es que llore el cielo para que se llenen todas las lagunitas de todos lados. Llora el cielo. escala, tanto fuego que derrite tantas alas. 56 niñas encerradas para poder silenciarlas y las nubes no dejan de recordarlas. Otro 8 de marzo por el cual seguir luchando, porque aún a las mujeres nos están asesinando. Otra herida abierta en el alma de esta tierra, otro crimen más en nuestra historia de guerra. Llora el cielo sobre la ciudad. Son válidas las manifestaciones y son sábado en la tarde y sin molestar a nadie. Esa es la lógica de una clase media ignorante que ignora los derechos de quien tiene adelante. Y es tan fácil atropellar los sueños de estudiantes que se tomaron las calles. Nadie quiso escucharles, nadie escucha. Aquí cada cual en su burbuja, la realidad no te lastima con sus mil agujas. Desde tus privilegios nunca te preguntas por qué lo que a ti te sobra para el resto significa luchar para poder comer, leer, dormir y vivir bien. Aquí nada se arregla solo con decir amén. Llora el cielo sobre la ciudad. Tristeza profunda, a veces me ahogo en las dudas. A veces la esperanza parece vagabunda y el miedo y la paranoia abruman. ¿A dónde huir? ¿A dónde ir? ¿En dónde entierro este sentir que me deja sin dormir, sin reír? Porque es tan difícil ser feliz aquí. Solo me queda el arrullo de la luna, los sollozos de mi voz y la libreta que me ayuda. Quedarme sin palabras, le pido a la luna. Oh, oh, oh, oh. Llora el cielo sobre la ciudad para calmar el fuego. Llora el cielo, llora el cielo, para calmar. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! Sé están robando, de quién es, no sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza, y ya. El extractivismo es muerte. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza, fiera y activa. Estamos de vuelta en este Aire Puro 570 desde el séptimo encuentro plurinacional por las aguas y los territorios aquí en Rangue. Estamos con Paulina, que nos dejó muy encantado con todas las cosas que decía. Estamos súper motivadas aquí, enterándonos de muchas cosas que pasan en este territorio. Y quedaron dos como preguntitas pendientes. Por un lado, como la articulación que tienen con Paine, donde nosotras por lo menos hemos visto que hay un movimiento igual bien fuerte, hemos participado de algunas marchas ahí, tenemos contacto con la radio, con la voz de Paine, que se retransmite este Aire Puro en ese espacio. Y por otro lado, el tema de la laguna, pues, si hay algún mecanismo de poder llenar de agua de nuevo la laguna o algo así, o cómo ven, pues, ¿qué es lo que pasa ahí específicamente con la laguna? Bueno, la articulación que tenemos con Paine es bien fuerte. Como les contaba, yo pertenezco al Comité por la Defensa de Paine y también una agrupación mapuche que se llama Folin Nehuen, que también es de Paine. Y dentro de el Comité por la Defensa de Paine hay disiones también, el colectivo La Rueda, la radio La Voz de Paine, el Comité Ambiental Comunal y otras organizaciones, otra orgánica. Entonces, el vínculo que tenemos es bien estrecho, ya que yo también soy de acá, de la laguna. Y gracias a esto también pudimos formar el Movimiento por Agua y Territorio, perdón, el Movimiento por el Agua de Paine, que fue impulsado por la presidenta de la Junta de Vecinos de Los Hornos, la señora Isabel, que junto con Carla, al ver de que habíamos quedado sin agua, comenzaron a movilizarse rápidamente y empezamos a ubicarnos, porque ya todas nos conocíamos, y formamos el Movimiento por el Agua de Paine, articulándonos con los otros movimientos. Y con la otra pregunta que me habías hecho del tema de qué se piensa hacer con la laguna, si se piensa llenar, ahí llegó el año pasado un proyecto del FIC, que se llamaba, era un proyecto de sensibilización y posibles soluciones de la cuenca de Aculeo, ya donde Pablo García, que es un hidrólogo de la Universidad de Chile, traía una propuesta, o trae una propuesta, no sé cómo estará eso en estos momentos, de llenar la laguna. Decía que se podía exportar agua de otro lugar y para llenar la laguna. Y lo otro también, que era que se podía hacer un orificio que conectaba las napas subterráneas del Maipo. Entonces, como que ahí también se comenzó un trabajo donde se articularon también el municipio, en estos momentos comenzó a gestarse el Acuerdo Voluntario de Cuenca, que viene desde el año pasado, que estuvo detenido un tiempo, pero de nuevo se levantó este acuerdo voluntario, en el cual nosotros no participamos, porque no estamos de acuerdo con, claramente, con ese tipo de cosas, ya que ya la DGA sabe que hay 250 pozos ilegales. En dos condominios se dieron cuenta que habían 250 pozos ilegales. Imagínense la cantidad de condominios que hay acá y cuántos pozos ilegales habrán en cada condominio. Las dirigentes fueron a este acuerdo voluntario de Cuenca hace poco y se dieron cuenta que no había ninguna solución, ya que obviamente el municipio va a seguir como con su estructura, con sus leyes, y no se va a modificar nada. Solamente es un acuerdo de todos, y realmente los que salimos perdiendo somos nosotros, ya que nosotros tenemos una APR y los demás que tienen pozos, algunos que no son ilegales, tienen derechos de agua, y los derechos de agua se pueden mover. Si aquí ellos en la cuenca de Culeo quedan sin agua, pueden mover sus derechos al Maipo. Entonces al final es una solución que a nosotros no nos sirve. Así que no participamos de este acuerdo. Para ir cerrando ya como este espacio y darle micrófono a otra de las muchas personas que hay aquí, que tenemos muchas cosas de qué conversar. Si nos podría contar un poquito de qué se trata el encuentro, como para la gente igual se vaya enterando en qué consiste todo esto. Bueno, como ya hemos hablado, este es el séptimo encuentro plurinacional por el agua de los territorios, y en este encuentro lo que estamos trabajando es poder ver las distintas problemáticas que hay a nivel nacional en los distintos territorios con los problemas del agua. En qué han ido avanzando en estos años, y también preparándonos para organizar la marcha nacional por el agua, ya que va a ser en abril 23, más o menos no tenemos el día claro, pero 23 o 24, no lo sé bien, pero va a ser en abril, para que puedan estar atentos de esto. Así que todos estamos acá viendo y preparando para la organización de la marcha nacional por el agua. Para esa marcha todavía no hay lugar pensado, todavía no está clara esas cosas. La marcha va a ser en Santiago. O sea, yo creo que tiene que ser en Santiago. Bueno, realmente siempre son la mayoría en Santiago. No sé cómo será esta vez, si cada territorio va a marchar. Bueno, todo eso lo vamos a saber cuando termine este encuentro. Cómo realmente vamos a armar esta marcha. ¿Cómo nos vamos a articular para que todos estemos ahí movilizándonos? Oye, y para las personas que no cachen, ¿por qué ayer se hicieron marchas no solamente por acá en Paine, sino que también en otros territorios? Si pudieras contar, ¿por qué tenía de especial ayer 22 de marzo? El 22 de marzo, que tenía de especial... El 22 de marzo también se pensaba hacer la marcha. Es un día que se quería repetir, o sea, se quería hacer la marcha del territorio de Paine el 22 de marzo, y también la idea era de que en abril también fuera el 22. Pero por circunstancias de permiso y otras cosas no va a ser el 22. Pero más allá de la fecha, para nosotros fue especial porque fue una marcha muy importante donde tuvo mucha difusión a través de los medios de comunicación, y habían varias prensas también, habían de distintas localidades de Chile transmitiendo en vivo también la marcha. Y también posicionándonos también, para que también el alcalde sepa de que no porque ahora hay agua, donde nosotros sabemos que no va a ser para siempre, no vamos a seguir luchando y no vamos a seguir saliendo a la calle. Claro que sí, pues está importante entonces el manifestarse sí o sí. Tenemos a otra compañera aquí, a Isabel. Así que te agradecemos mucho por todos los datos que nos diste, todas las gestiones también, así mucho apaño, así que atentis a todo lo que pasa por este territorio, acá en Rangue y en toda esta cuenca de Aculeo, y también a la manifestación nacional, plurinacional, que se va a realizar en abril. Pues en todos los territorios hay muchas, si es que no todas partes, hay conflictos por el agua. Sí, igual gracias a ustedes por el espacio y maravilloso que puedan estar acá, compas. Sí, gracias. A desprivatizar el agua de los territorios. Esa es. Y gracias por darnos también tu visión como desde el vivir acá, que es tan importante, ¿cierto? Como muchas veces nos tapamos en discursos de otras organizaciones, pero la gente de los propios territorios es la que nos puede decir fidedignamente qué es lo que está pasando, claro. Así que gracias, Pauli. Y ahora nos vamos con Isabel, que ella es dirigente de acá del sector que queda al lado de Rangue, donde estamos. Se llama Los Hornos. Y bueno, acá para que nos cuente un poco... nos vamos con una musiquita primero y luego volvemos con la entrevista a Isabel, dirigente del sector de Los Hornos. Allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. Uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene el son. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿No será en aire, puro? Es Estamos de vuelta en este Aire Puro 580 desde Rangue, en el sector de Cuenca de Aculeo, acá en Paine, región metropolitana todavía, pero estamos bien lejos de la ciudad, estamos para el campo. Y antes de partir con esta entrevista, le mandamos un abracito grande al René, a la Anita, al Checho y a la mamá de Checho. Así, mucha fuerza, mucho de buen. Y que los queremos mucho. Y bueno, estamos acá con Isabel, que Isabel es dirigente del sector de Los Hornos. Ella ha sido, bueno, nos contaba hace un ratito Paulina, que ella ha sido fundamental en este proceso en el que han logrado cosas, restablecer al menos el suministro de agua. Bueno, como han mantenido esta lucha en este último periodo de la crisis más profunda, ¿no? ¿Cómo está, Isabel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que esto sirva, ¿no es cierto?, de ejemplo también para otros pueblos, otros sectores, para que luchen, porque hoy en día esto está a nivel país y a nivel de comuna también, pero hay pueblos que no se mueven, no se movilizan, no luchan y se dejan estar. Y nosotros tenemos sectores aquí en la comuna de Paine, como las colonias de Paine, que lleva 5 años dependiendo de camiones aljibe. También tenemos un sector de la Junta de Vecinos de Peralillo, Los Álamos se llama. Ese sector lleva 10 años esperando agua potable, esperando que el alcalde los ayudara, los postulara a un proyecto, y el alcalde siempre con promesas, pasaron 10 años y todavía no cumple, ya no va a cumplir porque ya él se va a acabar su periodo. Y la gente ya está aburrida de depender de camiones aljibes, esa es la verdad. Y, por ejemplo, es que pienso, ¿por qué Los Hornos se levantó en lucha por el tema de la escasez de agua este año? Bueno, nosotros empezamos, en primer lugar, nos dio mucha pena, mucha tristeza, a mí sobre todo como líder, cuando yo abrí mi llave un día y descubrí que no salió más agua. Y no solamente a mí, sino que a toda la comunidad, todo el sector. Nosotros dependemos de una APR, Rangue y Los Hornos. Entonces, de ahí yo recién valoré que el agua era tan necesaria, tan vital. Y recién vine a valorar la laguna, que nosotros deberíamos haber luchado antes, porque las napas también se secaron debido a que no, a la extracción de agua, a los pozos profundos, a los condominios, a las empresas agrícolas. Y ellos empezaron secando las napas, y las napas fue muriendo de a poco. La laguna fue lo primero que desapareció, y después nuestras APR. Entonces yo dije, ¿qué va a pasar con nosotros más adelante si se seca la APR, si muere la APR? ¿Cómo vamos a vivir? Yo siempre decía. Entonces ahí tomé conciencia y pedí, ¿no es cierto?, ayuda en el Facebook, en el FASE, para que nos organizáramos, nos reuniéramos, nos apoyáramos unos con otros. Y así resultó el movimiento por el agua Paine. Buenísimo. Cuéntanos un poco de la situación que han vivido como estos últimos 2 años. En algún momento nos contaban que la laguna se había secado completamente el año pasado, y ahora este año nuevamente. Bueno, la laguna se secó el año pasado y de ahí ya murió la agricultura. Nosotros muy mal, porque toda la gente de acá, ese era su recurso de vida, su fuente de alimentación, ¿no es cierto? Y entonces se secó la laguna, se secaron las napas, y nosotros muy mal, la verdad que había mucha desesperación, mucha angustia, porque no había agua y no hallábamos de dónde sacar agua. Entonces tuvimos que recurrir, ¿no es cierto?, a los acopios, a nosotros, porque la verdad es que las autoridades, nadie se hizo presente, ni la municipalidad, ni el alcalde, ni los concejales, nadie, o sea, nosotros tuvimos que formarnos y salir a la calle a gritar y a pedir ayuda. Sí, pues, yo recuerdo que ahí estamos aquí en pleno campo, así que si escuchan gallo, sí. Ustedes también fueron súper valientes, y en un pueblo donde nadie sale a marchar, cortaron rutas, Y cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso y cómo lo tomó la gente de acá. La verdad de las cosas es que yo jamás había participado en una manifestación, pero la desesperación fue tanta que yo decidí que para nosotros, yo comprendí en ese momento, y para nosotros no había otra solución más que salir a la calle y gritar. ¿Por qué razón? Porque las autoridades y nosotros tantas veces que expresamos nuestra necesidad y nunca les interesó, entonces yo decía, no, tiene que ser la calle. Y yo invité a los vecinos, a la gente, salgamos a la calle, formemos una agrupación, hagamos una manifestación, tomemos la carretera. Mi idea era tomarnos en primer lugar la carretera. Hicimos nosotros un paro antes de el que hicimos en Champa, el 7 de enero del año que pasó. Mucho antes, por ahí como en agosto, septiembre, hicimos uno en Los Hornos, nos tomamos nosotros ahí el camino, cruzamos el camino, exigiéndole nosotros a la empresa Garcés que se fuera, porque la empresa Garcés fue el primero que nos secó a nosotros los pozos, la sequía empezó por los pozos de Los Hornos primero. Entonces nosotros ahí desesperados y yo fui una, yo no es que me quiera, no sé, valorar o hacerme la campeona, pero la verdad de las cosas es que ya de mí nació la idea, yo con la niña de acá de Rangue, con Carita Ortiz, y formamos la agrupación y nosotros, y ahí salimos a la calle y nosotros no teníamos idea. Y este movimiento ha agarrado tanta fuerza, yo sobre todo en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en la prensa, en el Facebook, en todos lados nosotros, yo, mi nombre es tan como tan querido y tan, no sé, a la vez temido, porque fíjate, yo creo que he sido una de las líderes de primera vez en la historia aquí en la comuna que ha luchado y se le ha dicho las cosas en su cara al señor alcalde, a todos los concejales, diputados, senadores, a la persona que a autoridad que se ponga por delante y se va en contra de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Yo les digo las cosas tan cual como son, no ando con rodeo. Y eso me ha traído, los ha traído a nosotros mucho apoyo. Buenísimo, entonces como una de esas, como ganada en esas peleas con el alcalde, con las autoridades, con todo, fue el haber recuperado, ¿cierto?, el agua, haber logrado lo que nos contaba hace un rato Paulina, lo del pozo profundo. Cuéntanos un poco de eso, de ¿En qué se vio reflejado como esta lucha que ha sostenido hasta ahora? Ya, nosotros teníamos un pozo, un proyecto que se había ganado la PR de 140 millones, donde supuestamente pasaban los meses y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa con el pozo nuevo? Un pozo que ya se había hecho hace un año, que estaba el pozo ahí hecho, y no había sido habilitado. Entonces nosotros decíamos, pero qué extraño, qué raro, que nadie haga nada por ese pozo. Entonces nosotros empezamos a movilizar, debido a la movilización, el pozo pasó por alto, porque, por ejemplo, ese pozo tenía que... Pensaban recién en el 2020 hacerlo funcionar. Y antes de hacerlo funcionar había que hacer una licitación, y eso se demoraba como 6 meses. Entonces, más o menos, calculando, nosotros pensábamos que podíamos tener agua en junio, julio, tal vez en agosto. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? La marcha, hagamos la marcha. Hicimos la marcha y el pozo se adelantó y nos saltamos por alto la licitación. Y ese fue triunfo de la gente, de nosotros, los líderes, de todas las comunidades. No de las autoridades, porque si las autoridades hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho antes, no hubieran esperado 3 años para que nosotros hubiéramos quedado sin agua. Y hace un ratito nos contabas que que acá era un sector agrícola súper activo, que tú misma tenías una producción de tomate. ¿Cómo lo han vivido ustedes y cómo piensan, no sé, cómo abordar esta problemática más a futuro para poder quizás volver a sus actividades que tenían hace un tiempo? Claro, bueno, su vida. La verdad que nosotros, yo francamente, aquí se postuló un proyecto, famoso acuerdo voluntario, la cuenca de goleo. Un proyecto que yo, cuando supe que se habían ganado 50 millones para ese proyecto funcionara, le dije al tiro al señor alcalde, ese proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Y discúlpeme, pero yo soy franca. Yo no le veo ninguna solución, no veo ningún avance para nosotros. El señor alcalde me dice, ¿por qué? Porque yo... estoy más que segura, le dije yo, que los señores Garcés los empecé a nombrar uno por uno, que fue el que no se colpó solo horno. Uh-huh. Yo no creo que él diga ya este otro año yo voy a dejar 2 hectáreas de cerezo que se pierdan para que no sacar tanta agua y dejarle agua al resto de la comunidad. No lo hizo. Y no lo va a hacer, le dije yo. Tampoco pensó, ya, yo haré que se quede el pozo de la gente, voy a hacer un acopio de agua o me voy a poner la mano en el bolsillo, meterme la mano en el bolsillo, voy a sacar una cierta cantidad de peso para hacer, movilizar el pozo, o sea, el pozo que se actualice, ¿cómo la palabra? Que se habilitara el pozo, ¿no es cierto?, de la APR, ¿no es cierto?, el pozo que estaba ahí más de un año, que se habilitara, pues no hizo ninguna de las cosas, le dije yo. Entonces, ¿cómo va a venir él a presentarse aquí a hacer un acuerdo voluntario? Eso es imposible. Ahora el señor Garcés, le dije, tiene una laguna, esta laguna tenía 9 metros, le dije, antes que empezara a secarse. Esos 9 metros, le dije, tiene el señor Garcés ahí arriba, le dije, en un tanque. Esa la laguna de aquí la tiene ahí arriba, le dije, y nadie hace nada, le dije. Hay videos, hay pruebas, hay de todo, entonces no hay información suficiente como para que eso lo hubieran... No sé, el gobierno había tomado carta en el asunto, pero no, lo hicieron un rato, metieron bulla y ahí después quedó nada. Pero ahora que nosotros vemos realmente que el pozo de las APR está en peligro, no hay otra alternativa ni solución para nosotros que nada más que la modificación del código de agua. Uh-huh. Por eso estamos luchando, eso es lo que queremos. Queremos que el agua sea, en primer lugar, sea chilena, y creo yo que el agua debe ser distribuida a todos por igual. Porque todos tenemos los mismos derechos. Eso es una. Lo otro, el ser humano es prioridad en la vida. Por lo tanto, el agua debe ser prioridad para los seres humanos. Después viene lo demás. Lo demás puede ser después. Pero aquí es al revés. Aquí los intereses económicos, el poder económico, la plata, la comercialización, la industria, todo lo demás que se quiera llamar, está primero que el ser humano, y eso no puede ser. Real. Acá lo vemos así en nuestra cara, porque, o sea, vemos la sequía, el agua seca, o sea, la laguna seca, ¿no? Sí, pues nosotros estamos muriendo día a día. Primero nos secaron la laguna, después nos secaron las APR, nos prohibieron echar los animales para el cerro, que esa es otra. Yo digo, ¿por qué tienen que haber dueños, personas, a adueñarse de los cerros, la cordillera? ¿Por qué está la cordillera y la costa? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer cosas? ¿Por qué tienen que ver privado? Y que no puedan ahora dejar que los animales suban al cerro. Aquí la gente se murió en la agricultura. ¿De qué empezó a vivir? De sus animales. ¿Cómo? Empezaron a criar sus animales para poder comérselo y también para venderlo, para poder tener un dentro económico. ¿Pero qué pasó? También empezaron a prohibir que los animales subieran al cerro. Lo fueron a dejar a la laguna ahí. Ahí en la laguna ahora, hoy en día, está plagada de cadáveres. ¿Dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está, tanto que se refieren que hay que cuidar el sector, que hay que cuidar la vida, que hay que cuidar las plantas? ¿Dónde? Le dije, ¿dónde? Si ahí está lleno de cadáveres. Sí. Bueno, te queremos agradecer, Isabel. Sí, ¿alguna palabra final, algún mensaje final para la gente que está escuchando en otros territorios? Sí, yo creo que esta movilización que nosotros empezamos y esta lucha por la modificación del código de agua debe ser a nivel país, y no, porque este es el único país del mundo que tiene el agua privada en primer lugar. Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí, a desprivatizar el agua para que todos tengamos el agua. No puede ser que nosotros tengamos, los seres humanos, que desaparecer de nuestra tierra, si la tierra, ¿no es cierto?, es donde nosotros nacimos, nos criamos, nos vivimos, la heredamos de nuestros padres. Pero ¿qué sacamos con vivir en una tierra seca, un desierto que no tiene agua? Es imposible. Y lo otro, que aquí primero el ser humano, lo primero el ser humano. Entonces, que la gente tome conciencia, que se informe sobre el código de agua, que escuche, que comprenda, sobre todo que entienda y que vea la realidad, por Dios, porque así como vamos, no vamos a ninguna parte. Y no crean lo que dice el alcalde ni lo que dice la autoridad, porque ellos ven su propio interés comercial. Nosotros tenemos que velar por nuestra vida, por nuestra familia y por nuestros hijos y futuros nietos. Sí, súper. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que... Muchas gracias a ustedes también por invitarme aquí a este espacio, a poder expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pasamos y lo que estamos luchando ahora, por lo que queremos luchar y podremos seguir. Y estoy más que segura que con el apoyo de todas las organizaciones a nivel país, esto se va a cambiar y vamos a modificar ese maldito código. Y porque esto hay que modificarlo y nosotros somos nosotros los que tenemos que luchar, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Uh-huh. Sí, es real. Sí, y además que finalmente el agua, pucha, hoy en día está en manos de nuevo de unos pocos. Acá lo vemos súper evidente, donde el agua está en manos de los mismos que tenían la tierra hace unos años atrás, y los mismos que, pucha, que pueden hacer y deshacer y hacer crisis ambientales, socioambientales como esta, de afectar a toda una comunidad, a todo un sector. Esto es gravísimo. Aquí nosotros pedimos que se modifique, que como esto se llama, que tomaran la zona, la nombraban como zona de catástrofe. Pero a ninguna autoridad le interesó, no le interesó para nada. Pero nosotros sí, porque nosotros no nos vamos a ir de aquí. Nosotros somos nacidos y criados en esta tierra y por algo vamos a luchar por esta tierra y a luchar para que el agua vuelva a ser de nosotros. Porque Dios para eso nos dio la tierra, nos dio el agua, nos dio todo lo que hay en la naturaleza, es para que la disfrutamos, no para que vengan a hacer usurpación o aprovechamiento otros y a hacerse rico, millonario, a costa de los pobres. Total. Muchas gracias, Isabel. Listo, muchas gracias a ustedes también. Que te voy viendo, nos vamos a una musiquita. Sí, nos vamos a escuchar A las manos de Filippi. Se llama Wanda la canción. Y hay una crítica también, como en todos los territorios hay gente movilizándose, pero hay una muy, muy gran cantidad de personas que están siguiendo lo que les dice la tele, lo que les dice como la hegemonía del pensamiento. Entonces esta cancioncita va dedicada a esas personas. Sé que hay gente que sufre en la vida, hasta el mismo día de su propia muerte. Veo que cosas horribles suceden, pero en mi alma fría nada se conmueve. Veo que el clima se pone fulero, duermo tranquilo, no me mueve un pelo. Veo pingüinos muriendo de frío, nada de eso me deja intranquilo. Porque la vida de Wanda Nara me toma la mente, me la acapara. Me preocupa todo lo de Wanda Nara. Me encanta que lleve una vida cara. Comprendo el peligro que encierra Monsanto, pero sin embargo de eso no me espanto. Veo que la grieta se pone muy fina y que en el Senado le ponen pastina. Veo a la Yuta y a Gendarmería con orden de instalar la carnicería. Entiendo que Macri es un hijo de puta, aunque lo entiendo mi alma no se inmuta. Porque la vida de Wanda Nara me toma la mente, me la acapara. Ahora estoy cruzado con Brancatelli y no me importa que hacían, es que no sé ti. Cuando va a París, me mata. Cuando cuenta que se fue a París, me cierra el mundo cuando sé que ya es feliz. Cuando va lo de Susana, cuando habla de su hermana, soy tan feliz. Cuando va lo de Susana, yo sé que el gobierno tiene una misión: meter la reforma en la educación, mandar a los pibes a buscar el diploma después de curtirse un año en McDonald's. También la Guadalajara. Me preocupa todo lo de Guadalajara. Me encanta que lleve una vida cara. Cuando va a París, me mata cuando cuenta que se fue a París. Me cierra el mundo cuando sé que ya es feliz. Cuando hablo de Susana, cuando habla de su hermana, soy tan feliz. Cuando va donde Susana, soy tan feliz. Cuando va donde Susana. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Gran parte del territorio utilizado hoy por empresas forestales soportó en el pasado extensas franjas de bosques en la zona centro-sur de Chile. Una significativa parte de ellos comenzó a ser destruida durante la primera etapa de la colonia española, especialmente para el cultivo de cereales europeos y el monocultivo de trigo, mientras que las zonas que no fueron intervenidas en este periodo lo fueron durante las últimas tres décadas del siglo XX, en el marco del fomento de la industria forestal, subsidiada por el Estado neoliberal como política de la dictadura de Pinochet. Forestal Mininco, Forestal Arauco, Cautín, que son empresas que vienen expandiendo los monocultivos, que vienen succionando el agua a causa de los distintos impactos y secando a múltiples territorios, considerando que en la región hay 100.000 personas sin agua y la mayoría están en zonas de alta concentración forestal. Nosotros en Nueva Imperial tenemos un fuerte problema con el agua debido a monocultivo. Ahí hay mucho eucaliptos, pinos. Esto ha traído problemas de sequía, donde las comunidades se le está entregando poca cantidad de agua. Están con el tema de la acreditación y hay todo un manejo detrás de organizaciones que buscan fomentar esto y que siga creciendo y que siga expandiendo en el tiempo todo lo que son subvenciones a las forestales, que es un tremendo problema. Es probable que la degradación del suelo provocada por las periódicas talas rasas de monocultivos, las emisiones de CO2 de los incendios forestales, las poco estudiadas consecuencias de la contaminación de ríos y zonas costeras a causa de la industria de celulosa y sus propias emisiones de gases invernadero, en conjunto con el sistema de transporte, distribución y consumo de papel a nivel global, contribuyan a potenciar tanto los efectos del cambio climático en los territorios como la degradación directa de estos bajo uso extractivista. Venimos de una lucha contra el monocultivo de pinos, de eucaliptus y la producción industrial de celulosa. Estamos en un conflicto inmediato que es las forestales, por lo tanto es primordial el agua. Existe, pero está en constante riesgo. Está el Selco, es el principal problema hoy día. Ya hay algunos sectores vecinos nuestros que están sin agua por la plantación de monocultivos de pinos y eucaliptos, particularmente. En la provincia de Curicó, hacia la precordillera, está implementándose la expansión forestal. O sea, tenemos a Mininco, que está comprando muchos terrenos para sus plantaciones de pino y eucalipto, y también están instalados en el secano, pero principalmente en el secano costero está de hace varias décadas ya Arauco y Selco, con todo el poderío maderero en la zona costa.

pastos, tierra de alegría, tierra de mis frutas que me regalan la vida, tierra de muerte y colonia, así lo hizo nuestra historia. Rebeca Lane y Lua, en antigua Guatemala. Sergio Toledo de ADEMA, estás escuchando Aire Puro. ¿Qué es el TPP? Es un mega acuerdo económico que el gobierno de Chile negoció secretamente por 5 años y que cerró en septiembre de 2015 con Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, México, Malasia, Perú y Brunei. Estamos a puertas de que el Estado de Chile ratifique quizás el tratado internacional más agresivo que jamás se haya firmado. Y esto además tiene su símil en el TTIP, que es un tratado de las mismas condiciones que ha afectado a los países del Atlántico. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Sabemos que en México se están movilizando. En Perú ya hay gente que está radicalizando las protestas y está en enfrentamiento firme contra los poderes del Estado. Creemos que va a llegar un momento en que la movilización mundial va a ser tan potente que los países y su gobierno van a tener que retractarse. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Yo no quiero TPP en Chile. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. Del informativo. Y estamos de vuelta en este aire puro desde la ex Laguna de Aculeo. Qué triste. No, de verdad, sí, mucha tristeza por un lado de estar acá por la crisis tan profunda del agua. No sé cómo te sientes tú, Mel. Claro, es que sí, pues, sí, yo creo que lo que más se siente cuando uno llega a este territorio y sin haberlo conocido antes, nada de eso. Es tristeza porque se nota que es una zona agricultora, se nota que el agua era, bueno, en todos los territorios el agua es primordial, pero se nota que aquí sí se hacía uso, una zona bien rural, harto verde por todos lados, pero que eso no puede seguir existiendo si la laguna, si la fuente de agua está seca. Y a mí me da mucha rabia además que se privatice un espacio de agua. ¿Cómo se cuestiona si ese lugar es privado o no? O sea, no debería ser privado ya, no debería haber nada que se cuestione eso. Qué rabia que, como nos contaba Paulina en el primer bloque, nos decía que ella no puede ir a la laguna porque está cerrado. El único espacio que quedaba hace unos años atrás ahora es un condominio. Entonces, así como van privatizando todas las riberas de agüitas, pues. Uh-huh. Y nada, pues como que todas las personas deberíamos tener derecho a estar en eso, y todos los seres también, pues. Sí. Yo ahí tengo mis cuestionamientos con que el agua sea como para los humanos, o que los humanos sean lo más importante de este territorio, de esta vida, de este planeta. Creo que no, que somos lo menos importante, que somos lo más destructivo que hay. Y que son esos otros seres los que deberían tener acceso al agua. O sea, es un humedal y las aves necesitan de esa fuente de agua para poder seguir su viaje migratorio, por ejemplo. Uh-huh. Y aquí ya no lo tienen. Entonces eso afecta un montón para muchas vidas. Sí, pues. Y además, por ejemplo, como que además de que se privaticen los terrenos, ¿cierto? Los sectores, o sea, que que todo esté privatizado acá y quiénes son los dueños de esa privatización son siempre finalmente los mismos, o sea, los que han acaparado las tierras, los concentradores de poder, los que toman finalmente las decisiones. Entonces, nuevamente, o sea, para mí este es un caso emblemático de lo que puede hacer la privatización del agua, totalmente. O sea, esto es privatizar una laguna, después privatizar todos los pozos, hacer pozos profundos porque tienes plata, uh-huh. y los que no tienen, que se callen nomás, po. O sea, imagínate. Los ricos acá devastaron este territorio. Y esto es lo que puede pasar con este modelo neoliberal que se traduce en este pésimo, por decirlo menos, pésimo manejo de las aguas. Así que a desprivatizar las aguas, como decían las compañeras recién. Mm. Bueno, y también la agua no es tan solo como lo que muestra la desigualdad, ¿cierto? Como también está el tema de la vivienda. Y es por eso que hoy día había una marcha nacional por la vivienda digna, para también como hacernos cargo de esos espacios. Y bueno, nos manda un mensaje una compañera que estuvo allá, así que vamos a escucharla. Buenísima. Para la gente que escucha Aire Puro frecuentemente y escucharon la cuña de noticias, era por eso, porque nos parece que es una noticia el comentar las distintas manifestaciones que se están haciendo en todos los territorios por todas las luchas. Pero en estos momentos hemos hablado de interlazar, intercruzar estas luchas que de repente son como más obreras o luchas como más destinadas al tema de la vivienda, cosas como no tan netamente socioambiental, pero que el vínculo existe sí o sí. Y son manifestaciones al final como por un buen vivir, porque claro, todas son por el buen vivir. Entonces es algo que se aboga desde los movimientos socioambientales por la agua, por los territorios. Así que eso, pues nos parece súper importante también comentar todas estas cosas que están pasando. Sí, y que finalmente está todo entrelazado porque, por ejemplo, acá lo que nos contaban acerca de la presión inmobiliaria acá con respecto a las aguas. Entonces, o sea, siempre está entrelazado cómo vivimos con el buen o mal vivir y cómo permitimos que los territorios se mantengan vivos. Mm. Okay. Entonces, vamos a escuchar esta cuñita y volvemos. Aló, aló. Hola, Connie, ¿cómo estás? Compañera, mandamos un audio acá desde Santiago. La marcha por la ciudad y la vivienda está realmente grande, bonita, muchas miles de personas, campamentos, comités, cooperativas, todos organizados en distintos bloques conglomerados, saliendo a la calle para exigir y manifestar este tremendo derecho a la ciudad que no está abordado por ningún lado. Los suelos no son nuestros, la ejecución de las construcciones tampoco. Así que está bonito ver a tanta gente luchando en la calle por el acceso a la vivienda, a la ciudad digna y justa. Un abrazo, compañera. Arriba los que luchan. Buenísima. Ahí teníamos ese audio de la compañera que se está manifestando en estos momentos, ¿no? ¿O fue hace un ratito, Connie? Fue hace un ratito atrás. Y ellos son de la red Habitat. Así que nos mandan un saludito. Ahí parece que hubo una muy buena convocatoria, así que, y bueno, hubo una marcha también, o sea, una manifestación en Valparaíso, así que ahí vamos a estar sabiendo más en los próximos ratitos. Buenísima, sí, pues. Así que eso, apañarse y intercruzarse, no sé si intercruzarse sea una palabra, uh-huh. interlazar, no sé, relacionarse con todos los otros movimientos. Que mientras más sumamos y al final si es por modificar este sistema de vida que tenemos y que nos invade, está bueno. está bueno, sí, así que hay que puro juntarse nomás. Claro, y un poco lo que veníamos conversando hace un ratito, que por ejemplo, uno tiene que igual vivir en una casa, uno tiene que igual, no sé, de repente uno se enferma y uno está metido en temas de salud, tanto formal como informal. Uno tiene que tomar agua, necesita el agua para sostener la vida. Y eso lo necesitamos, todas esas cosas como sociedad. Entonces, finalmente, este igual es un llamado a hacernos cargo, ¿no? Así como de todas las cosas que nos toque vivir, como los derechos básicos para la vida, son una lucha porque sí o sí, siempre este modelo nos va a querer privatizar todo. Es privatizar la vida del modelo neoliberal, finalmente. Entonces, para mí sí, al menos igual es una apreciación muy personal que vale la pena luchar por todas las cosas que nos haga, bueno, como sentido, ¿no? Como y que no, o sea, en lo que estemos viviendo finalmente. Entonces, eso, como sí, por la autonomía de todas las cosas, la salud es algo que prontito se viene el Congreso Nacional, no sé si se llama así, pero sí. Un Congreso, ¿sí? Nacional. Uh-huh. De salud comunitaria allá en Valparaíso a fines de abril. Va a ser justo en la misma fecha, 26 y 27 de abril. Justo en la misma fecha de la manifestación por el agua y los territorios. Uh-huh. Esta manifestación también plurinacional que se busca aunar a todos los territorios. Yo creo que a pesar de que sean como estos encuentros más centralizados uh-huh. Sobre estas temáticas específicas y todo eso, el llamado y que, bueno, también lo que han manifestado las personas con las que hemos hablado que están en estas organizaciones, ya sea de la salud comunitaria o del MAT, es a manifestarse también en los diferentes territorios, pues que metamos uh-huh. bulla todo el rato, que no nos quedemos callados ni callados, porque, no sé, por el ejemplo de aquí de Aculeo, yo creo que está súper bueno, pues la gente se manifestó, la peleó, hizo barricada, la hizo toda, pues se movió, se alteró por la situación y lograron tener una solución que si bien no es la solución definitiva, no es lo que va a arreglar el problema para nada, por lo menos sí se puede tener agua para las cosechas, porque esa es súper importante que tengamos agua para alimentarnos, uh-huh. para alimentarnos todos los seres que habitamos esta tierra. Y también con el tema de la vivienda, autonomía en eso, pues si tenemos sí, que tener claro. autonomía en la vivienda, en la educación, en la salud, en todas las cosas, no seguir las lógicas de estos locos, pues. Uh-huh. Y cuando tenemos autonomía también tenemos como un vínculo diferente con el lugar donde se habita, un vínculo diferente con las formas que estamos haciendo para sanar nuestras enfermedades o para poder tener una mejor salud. Entonces, también ese vínculo más desde la cosmovisión mapuche, yo creo, como desde este respeto mutuo con todos los seres que hay, es súper importante, pues, que lo veamos de manera transversal, no solamente como por la lógica así como de la naturaleza misma de la plantita y lo que lo vemos ahí mismo, sino que en toda nuestra cotidianidad, pues. Uh-huh. Aquí vemos a una compañera que estaba separando recién la basura, porque se había juntado toda, y separar la basura son gestos que son así de repente un ratito y es súper importante, pues. Sí, o sea, lo que decía ahí como recién de la autonomía y que nos permite también tomar decisiones para otro buen vivir, pues. O sea, otra manera distinta de no sé, de hacer las cosas, nos permite igual ser más libres, pues. Entonces, claro, sí, autonomía en todos los espacios para poder apuntar a un buen vivir. Claro que sí, pues. Oiga, compañera, ¿le parece que ya vamos cerrando este vamos espacio? Cerrando. Y cerrando con una actividad, ¿no? Hay una actividad este 29 de marzo, este Día del Joven Combatiente. En Valparaíso se van a hacer una actividad que, si bien no se relaciona directamente con eso, pero es con la fecha. Y también como Radio Placeres vamos a estar transmitiendo una actividad que se va a hacer en el comunitario Las Cañas, un espacio muy bonito de allá de Valparaíso, donde sí se ha gestado también mucho las mesas de salud comunitaria. Y ahí la Connie nos va a contar un poquito de las actividades. Son dos actividades el día 29 de marzo allá en Valparaíso. Sí, a las 18:30 es un conversatorio que se llama, es para presentar un libro, que el libro se llama Flores en el Desierto, Mujeres del Consejo Indígena de Gobierno, y este libro es de Gloria Muñoz Ramírez. Ellos tienen, bueno, son experiencias de luchas rebeldes y autónomas de la Junta de Buen Gobierno, de experiencias educativas y del encuentro con los diversos pueblos originarios de México. Buenísima. Sí, de eso se trata el libro. Vamos a estar conversando con la autora, que es Gloria Muñoz, y este es el día viernes 29 de marzo. Hay dos horarios en caso de que no pueda ir a uno. Claro. Uno es a las 18:30 en el Centro Comunitario Las Cañas, y esto queda en el Cerro Las Cañas. Ahí usted le dice, toma la B, y le dice que lo deje por ahí mismito. Y el otro... Son invitaciones que nos hace la Kimantú, esta editorial que se saca libros buenísimos, así que pulento. Yo encuentro que muy bonito esos vínculos Radio Placeres con Kimantú. Los libros son bacanes. Le mando un muy cariñoso saludo a la Ale, que es la diseñadora de estos libros. Son unos diseños muy hermosos, una dibujante maravillosa. Y claro, pues tiene estas dos fechas que ahí la gente las pensó re bien, o sea, estos dos horarios, uno a las 18:30 horas ahí en Las Cañas y el otro es a las 12 en alguna universidad de Viña. Eso es lo único que recuerdo. Es a las 12 del día y como más conversatorio, más foro abierto, ¿no? Como más... A las 12 en los pastos centrales del campus Sausalito. De la Católica... y esto queda en Avenida El Bosque 1290, que no me ubico nada, pero ahí campo de la Católica, en el Sausalito, ahí en los pastos. Ahí buenísima, al aire libre, y claro, estas dos actividades entonces para conocer este libro, estas experiencias que yo creo que están buenísimas. Buenísima, y va a estar en la Católica, va a estar María Isabel Reyes y el René. Nuestro querido René. Y el René, obviamente, sí. Bueno, así que va a estar bonito. Aproveche de ir a conversar ahí con las compañeras, con los compañeros. Si es que está en la Católica, vaya para allá. Si no, se va por Las Cañas en la tardecita. Y si no, nos puede escuchar en la tardecita también, porque vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a partir de las 18:30. Por la 87.7 FM allá en Valparaíso y por www.radioplaceres.cl para la gente que no se encuentra ahí, se encuentra en cualquier otro espacio sideral. Es así. Le mandamos un abrazo a la Lía, igual que de la Kimantú, ahí que nos hizo la invitación, así que ahí seguimos construyendo lazos y armando... distintas revoluciones por minuto. Así que bueno, nos vamos pues, amiga. Claro, nos vamos despidiendo de este Aire Puro 580 que salió desde Rangue, desde el séptimo encuentro plurinacional por las aguas y los territorios organizados por el MAT, para también ver cómo se va articulando esta gran red, este gran tejido de movimientos socioambientales de todo el territorio. Y para gestar también la marcha que se viene el 27, ¿sí? 27 de abril en Santiago. Así que no olvidar esa fecha, son re importantes manifestarse en todos lados Y bueno, queríamos entrevistar a un montón de personas, yo lo voy a contar aquí, pero se pusieron a almorzar, así que no les vamos a interrumpir. Y nos vamos a ir a almorzar. Claro. Y prontamente les vamos a tener algunas cuñitas grabadas entonces, porque en este encuentro hay personas de diferentes territorios, llegan y llegan cada vez más, entonces las experiencias y los diálogos son bastante interesantes. Buenísimo. Nos escuchamos, le mandamos saludos a la Anita de nuevo, a la Lore, al René, a la Lore, al Checho y a la mami del Checho también, harta fuerza y que se recupere pronto. Sí, y a la Chispi igual. A la Chispi y al Manu también. A toda la gente. Y a todos los ex Aire Pura. Y a todos los que se sienten de alguna manera Aire Pura. Claro. Ya, pues nos vimos. Nos vimos entonces y será para el próximo Aire Puro. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.